Shakira, Shakira. Tomorrow, 6 p.m. Mañana a las 6 de la tarde te voy a hacer el live. Barbecue live. Pero esta vez no voy a dejar que se me queme la carne. Oh, man. Get those lines ready. 1-800-315-9790. Se ve tan dura que no me importa si son natural o de silicón. Tengo un bajón de Date con la mamá, mazota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Se me paró el culo que te rompe la cara. Yo no quiero coger pena, lo tengo como una pena. Voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom, que todo el techo rompe la casa. Vibra con cirugía, sangra. Bom, bom, que todo el techo rompe la casa. Vibra con cirugía, sangra. Ese culito me tiene pensando. Estoy loco, meterle con todo. Estoy que te como todo lo que quieras. Está bien rico y se me lo costó. Se ve tan dura que no me importa si son naturales o de silicón. Tengo un bajón de azúcar y ese es el gas. Te digo real lo que son. Son un bombón. Que están listos para el fin de semana, hands up. Aguardientico, un guarito, mijo. Why not? Tapita azul, sí. Hágale pues. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. Salud. Bye. Guaro y Rumba. Espero que hayan disfrutado. I hope you guys had fun today. Yo la pasé riquísimo como de costumbre con ustedes. Muchas gracias por la sintonía. Deseándoles un feliz fin de semana. Los que tienen libre el fin de semana, los que tienen que trabajar este fin de semana, ya sabe que mañana seguimos el party. Mañana te espero en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, a las 6 de la tarde para Live Barbecue Live. Pero no voy a dejar quemar la carne. I don't know yet. Maybe, I don't know. Maybe, I don't know. Vamos a ver. Mañana, 6 p.m. te espero en mi canal de YouTube. Y también puedes ver el live en nuestra aplicación, La Música App. Descárgala gratis para tu celular, Android o iPhone. Y también escucharnos en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Winner de IG se llama Zelma Barrios. Congratulations, Zelma Barrios, la ganadora de Instagram Today, la más activada en los comentarios. Alex Sensation, un saludo muy especial para la barbería Prestige. Están todos los días ahí conmigo en sintonía de parte de mi hermanito DJ Body Boy. Bueno, mi gente de Orlando y Tampa, por ahí viene el Molusco y los Reyes de la Punta en breve en el Nuevo Sol. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Mete mano DJ Luis B, DJ Body Boy, mi gente de Nueva York a través de La Mega. Por ahí viene el Juqueo, mi compadrito de mentiras, Aneiro Matos, Nilda y el Super Johnny en breve a través de Mega 97.9. Mañana te espero aquí a las 6 de la tarde después del gigante DJ Aneudi por Mega 97.9. Que tengan un lindo fin de semana y Dios me lo bendiga. Mete mano, Tiny T.